Comenzando el café mañanero, feliz día para todos. Gracias por seguirnos. En primera instancia damos cuenta del tiempo que nos acompaña por estos días. Estamos en ese momento todavía de transición, pero ya se nota la llegada de la nueva estación, el otoño. 19 grados centígrados para comenzar este miércoles 25 de octubre. Alcanzaremos una máxima de 25 grados precisamente. Habla la Agencia Estatal de Meteorología de un miércoles con cielo despejado, pero con intervalos nubosos. Pasamos también a lo que tiene que ver con el tráfico. A esta hora, la movilidad a nivel nacional con la Dirección General de Tráfico. La movilidad a esta hora en el café mañanero. También en Baleares, en la MA19, en la zona de Can Pastilla, en dirección Palma, y en Valencia, corta la salida 323 de la A3 a la altura de Chiva, en sentido Madrid. Hay otro accidente en la entrada a Madrid que está complicando a lo largo de 4 kilómetros el acceso por la A2 en San Fernando de Henares, pero también van a encontrar especialmente densa a esta hora la entrada a Madrid en la A1 en San Sebastián de los Reyes, A4 Valdemoro, Pinto y Butarque, A5 en la zona de Campamento, también en la A42 en Parla, la A6 desde Las Rozas al Plantío. ¿Sufríamos algún inconveniente? Vamos a esta hora a dar cuenta también de los principales indicadores económicos. El euro que se cotiza frente al dólar a 1.06 se mantiene en comparación con la jornada anterior. Entre tanto, el petróleo, hablamos del barril Brent, se cotiza a los $87.77. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 8.975 puntos. Registra una caída del 0,22%. Un titular para destacar en el contexto de la economía. El Supremo reconoce la pensión de incapacidad permanente total a un trabajador que perdió un ojo y mantuvo el otro. Había una discusión en torno al tema y se ha zanjado con esta decisión del Supremo. Gracias por acompañarnos y de inmediato también vamos compartiendo lo que corresponde al apartado del entretenimiento. Compartimos uno de los grandes éxitos del maestro Willy Colón. Es nuestro saludo musical. Idilio, feliz día para todos. Gracias por acompañarnos. Hacerte mía, más me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Que a veces yo te levante al rayar el día. Siempre. estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Que a veces yo te levante al rayar el día y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de goce, sola tu alma y la mía. Que a veces yo te levante al rayar el día y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando al maestro Willy Colón, uno de sus grandes éxitos, Idilio. Encontramos hoy un artículo muy importante en la revista Rolling Stone. Nos alegramos de verdad cuando medios tan importantes como Rolling Stone se fijan en géneros populares como es, en este caso, la salsa. El repaso que hace de su trayectoria es espectacular y solamente me quiero detener en la canción que estamos escuchando, Idilio. Después del rotundo éxito de Top Secret, los siguientes trabajos de Colón no tuvieron gran relevancia dentro de la industria hasta en el año 1993, cuando el álbum Hecho en Puerto Rico, donde volvió a prender todas las fiestas latinas con la canción Idilio junto a Cuco Peña. De pronto, ahora que muchos artistas están buscando éxitos y que no los encuentran, quizás conviene repasar entonces también la trayectoria de grandes intérpretes, grandes músicos. El caso de Willy Colón, más músico que intérprete. Y es cuestión de tener paciencia, seguirlo intentando, que en algún momento aparecerán los éxitos. Feliz día para todos. Gracias por acompañarnos con música, con cultura. Abrimos el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Aquí estamos en el Café Mañanero compartiendo la actualidad como de costumbre. Abrimos el Café Mañanero también para contarles que la Imperial del Quindío, hoy exactamente en la calle Gallano Yuc, número 23, cuenta con una promoción en panadería 2x1. Hay que aprovechar. Llega la mitad de la semana, llega el miércoles, y la promoción se traslada entonces hasta el sector Torrefiel de Valencia. La Imperial del Quindío también está en la avenida del Puerto 99, igualmente en la avenida La Plata 45 y en Torrente, en la Plaza Mayor número 28, con lo más importante en panadería colombiana, las ricas tartas, tortas para toda ocasión personalizadas. La Imperial del Quindío. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero, una manera de repasar los principales temas del día, y lo hacemos con el contexto político. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cree que su acuerdo con Sumar ofrece estabilidad y progreso. Escuchemos al presidente del gobierno, que aspira a ser reelegido luego de alcanzar un acuerdo con Sumar. Momento de formar un nuevo gobierno de coalición progresista. Y lo digo con toda la ilusión y con toda la esperanza. En muchas ocasiones me preguntan, bueno, ¿cómo te encuentras? Pero digo yo, con las mismas ganas, la misma ilusión y las mismas energías que el primer día cuando tomamos posesión hace 4 años. Porque queda muchísimo por hacer. Queda mucho por hacer. Para seguir avanzando, para que la senda de progreso y de convivencia se afiance definitivamente en nuestro país. Debemos consolidar las reformas logradas en estos últimos años, que han sido muchas, muy importantes, de manera estructural. También tenemos que recoger sus frutos. Tenemos que dar nuevos pasos hacia la justicia social y el bienestar de las mayorías, hacia la prosperidad económica y también la sostenibilidad medioambiental. Por eso, y para ello, hoy el PSOE y Sumar firmamos un acuerdo de gobierno con la voluntad de ofrecer eso a los españoles. Primero, estabilidad. Segundo, convivencia. Y tercero, progreso a España para los próximos 4 años. Aún no hay fecha para la investidura. En lo que tiene que ver con inmigración, el gobierno ha concedido una subvención a Canarias de 50 millones para compensar sus gastos migratorios. La comunidad podrá utilizar este importe para la atención de menores no acompañados y extutelados, y para realizar actuaciones en los países de origen. Por otra parte, el gobierno andaluz aseguró este martes que Andalucía es sensible a la realidad de la inmigración y por ello la Junta va a colaborar con mitigar este drama humanitario, pero ha pedido al gobierno que las actuaciones no se adopten de manera unilateral, sino que deban colaborar con la comunidad autónoma. Esto es lo que ocurre en el contexto de la inmigración. También damos cuenta de lo que pasa al otro lado del Atlántico. Estamos pendientes de los apoyos que puedan recibir los candidatos que finalmente van al balotaje tras a las elecciones en Argentina. Hablamos de la primera vuelta. Massa y Milei se disputarán la presidencia de Argentina. José Ángel Londoño, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Un saludo muy especial. Efectivamente, hoy, importante reunión de madrugada entre Mauricio Macri y Bullrich, excandidata ya que quedó en tercer lugar, para definir el apoyo a Javier Milei. El presidente y la jefa del partido dialogan cara a cara a horas de la cumbre en la que se decidirá una postura oficial del partido. Versiones sobre un encuentro previo con el líder libertario están allí, pero obviamente Javier Milei está buscando y espera poder contar con el apoyo de estos grupos conservadoristas argentinos. Seguimos en el Café Mañanero. Más adelante también daremos cuenta de esa visita que está realizando el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a China en busca de inversión por parte de los chinos. Y ahora damos paso a la información deportiva. Adelanto de Latino Deportes con Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la Champions, donde anoche vimos tremendos partidazos y sorprendentes resultados. Uno de ellos lo protagonizó el Braga, que recibía al Real Madrid. Un Real Madrid que comenzó con alto nivel, pero fue descendiendo. Pero el susto se lo llevaron los madrileños cuando, faltando unos minutos, salió Jude Bellingham, supuestamente lesionado. Después confirmó Ancelotti que era fatiga muscular. Y para hoy tenemos en acción al Fútbol Club Barcelona y al Atlético Madrid. Ayer hicieron sus deberes el Madrid y la Real Sociedad. El Sevilla no pudo con el Arsenal. Continuamos con la tabla de medallería de los Juegos Panamericanos, donde Estados Unidos se sigue alejando y en donde Chile ha superado de la quinta posición y la ha desplazado a Colombia. Continuamos con las grandes finales en Sudamérica, porque ya se comienza a hablar del partido de la gran final de la Copa Sudamericana entre el Fortaleza y la Liga Deportiva Universitaria de Quito para este sábado. Y para el sábado 4 de noviembre, la gran final de la Copa Libertadores de América, donde Boca Juniors de Argentina y Fluminense Brasil se verán las caras. Continuamos con Radamel Falcao, porque en el día de ayer ha sido noticia, y es que el técnico Lorenzo lo va a llamar para que integre la Selección Colombia. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. También tiempo para Carlos Angulo, que nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario, en este miércoles 25 de octubre se celebra el Día Mundial de la Ópera, de igual forma que hoy se conoce como el Día Mundial del Karate. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Recordamos a su vez que el 25 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Pasta, y entre los aniversarios del día, la aclamada cantante estadounidense Katy Perry está de cumpleaños el día de hoy, ya que nació un 25 de octubre, un día como hoy, hace 39 años. Este es el resumen a esta hora de lo más importante en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Nos queda mucho para compartir en el Café Mañanero, correspondiente a esta edición de el 25 de octubre. Más adelante estaremos en lo que tiene que ver con los deportes, repasando el cuadro de medallería de los Juegos Panamericanos que se están celebrando en Santiago de Chile. Que por cierto lidera Estados Unidos. Y por otra parte, también vamos a dar cuenta de la jornada de Champions en su segundo día. Tendremos hoy en acción al Barcelona y el Atlético de Madrid. Continuaremos también repasando otros hechos noticiosos del día. No perdemos de vista, desde luego, lo que pasa en Gaza, o mejor dicho, el conflicto entre Israel y Hamás. De por medio, la población. Continúan los bombardeos y la preocupación a nivel internacional. En lo que tiene que ver con asesoría jurídica, estaremos escuchando a la abogada Luz Piedraíta, abordando como siempre los temas de inmigración. Y a propósito de inmigración, seguiremos dando cuenta de lo que fue ese encuentro de dominicanos en Barcelona. Un acto de integración muy interesante

dime qué debo cantar. Oh, algoritmo, sé que lo sabes mejor, incluso que yo mismo. Por ejemplo, esta canción que algoritmo la parió. Me pregunto si fui yo, la elegiste o te eligió. Yo será la letra chica al final del papel. Ya no contamos con él. Fin de la luna de miel. Y el libre albedrío es un cauce vacío, un barco que no tiene río ni timonel. Todos aplauden también, pero no queda claro quién tiene del mango a la sartén. Del sacrificio, piel o silicio, y el precipicio dice ven. ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? Dime que debo cantar. ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? Sé que lo sabes. ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? Es un gusto compartir el Café Mañanero cada día. Y vamos abordando también los temas más importantes. Bueno, estamos escuchando a Jorge Drexler, cantautor uruguayo radicado durante muchos años aquí en España. Desde aquí emprende sus giras internacionales, especialmente por América Latina. Esta canción que estamos escuchando se titula Oh, Algoritmo. Y hoy precisamente encontramos en el contexto internacional como noticia importante, como tema de conversación, lo asumimos aquí en el Café Mañanero, porque así lo es. La denuncia contra Meta, recordemos que es dueño de Instagram y Facebook por generar adicción en los adolescentes y niños. José Ángel Londoño, concretamente, vamos a la noticia. Efectivamente, Jorge, 41 estados de los Estados Unidos denuncian a Meta. Alegan que Instagram y Facebook son adictivos y dañan a los niños. La denuncia federal de 233 páginas alega que la empresa participó en un plan para explotar a los usuarios jóvenes con fines de lucro. Y eso es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que están alegando aproximadamente 405 millones de dólares en contra de este magnate de las redes sociales, como lo es Mark Zuckerberg. Vamos a ver qué pasa entonces. Finalmente se presenta en todo caso una discusión de quién es la responsabilidad de que los niños, los menores de edad, usen o abusen del uso de los aparatos móviles, de los padres o de quien inventó las redes sociales, en este caso Instagram y Facebook. Bueno, lo que está diciendo es que genera un algoritmo que sí, pueden buscar un contenido y ese les lleva a otro. Y bueno, yo creo que en estos tiempos es difícil huir de las redes sociales. Y si han encontrado un entretenimiento bastante, ya vamos a llamarlo adictivo, ¿no? Porque lo que se está denunciando aquí es una adicción o propenso a generar cierta adicción es justamente el internet o las redes sociales. Tengo entendido que por allá por China desarrollaron unas clínicas de desintoxicación de adictos a internet o a las redes sociales o los videojuegos. El videojuego es otra cosa, ¿no? Pero en todo caso la polémica está servida, está sobre la mesa el tema. El tema importante, Jorge, es ver cómo de depender de una red social y de cómo las redes sociales influyen en la sociedad modernista en este siglo XXI. Es importante acordar que en China el tema de la ludopatía es un problema de salud pública, porque la gente juega mucho y obviamente a través de estos juegos que se presentan en las redes sociales y las diversas aplicaciones y de los algoritmos, pues hacen sobre todo que en los más jóvenes, en los adolescentes, se enganchen utilizando sobre todo lo que alegan los abogados de la acusación. acusación es que las plataformas utilizan tácticas dañinas y manipuladoras que afectan a estos jóvenes. Insisto, en todo caso, también conviene preguntarnos aquí de quién es la responsabilidad, ¿no? Si de los padres o de quien inventó las redes sociales. Porque con este argumento podríamos empezar a buscar más responsabilidad en otros sectores. Se sentaría un precedente que se prestaría para muchas cosas. El Café Mañanero con el tema de conversación. Vamos ahora efectivamente con la prensa, pero antes de ir con la prensa, hombre, escuchamos a Adolfo Jiménez del Río, que tiene listo el tema político del día. En el tema político del día tenemos el viaje de Gustavo Petro a China, y es que se refirió al sobreendeudamiento que tiene Colombia con este país debido a la época del COVID-19. Y es que según él, este endeudamiento no permite que se pueda seguir adelante en muchos de sus proyectos. Sin embargo, se refirió a que va a China a viajar precisamente en busca de conseguir dineros para sacar adelante el proyecto del tren entre el Pacífico y el Atlántico, conexión que según sus palabras sirven para mejorar el comercio con otros países. Y en el tema político del día, precisamente nos preguntamos, ¿este endeudamiento que busca Gustavo Petro con China para sacar adelante el proyecto del tren no sería otro sobreendeudamiento al sobreendeudamiento que ya tiene Colombia por el COVID-19, precisamente con este país? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos, justamente, como quiera que abordamos el tema, teníamos por aquí las declaraciones, porque de pronto Adolfo puede encontrar respuesta en lo que decía Gustavo Petro desde China. Vimos cómo, usando la posición geográfica de Colombia, que junta el Océano Pacífico con el Atlántico, podemos en varias tramos desarrollar una red férrea nacional, usando los tramos de la vieja férrea, nuevos tramos, de tal manera que podríamos complementar en mucho los actuales problemas que tiene el Canal de Panamá. ¿Conectar Buenaventura con Barranquilla? No, de todos los puertos del Caribe, que ya son Turbo, en primer lugar, más cercano, Coveñas, Tolú, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, e incluso el de Bolívar, Puerto Libertador, que tiene el puerto carbonífero. Entonces, si usted junta con Cupica, que no tiene puerto, pero se puede desarrollar, Buenaventura, Tumaco, usted tiene una amplia opción, sea por el litoral pacífico, sea a través de los valles, el Cauca, el Valle de Magdalena, e incluso el trayecto que más me gusta, que es llegar entre Tumaco a Puerto Gaitán, y de allí coger los ríos navegables del Meta y el Orinoco, puedes hacer exactamente lo mismo. Obviamente con tramos más largos, más costosos unos que otros, pero esa red, porque una línea férrea no reemplaza un canal, son muchas líneas férreas las que podrían complementar el Canal de Panamá, nos podría dotar, usando el comercio internacional, de una red férrea nacional. Presidente. Una red férrea nacional, pero es importante también escuchar esta parte de esta comparecencia ante los medios de comunicación del presidente Gustavo Petro. Hicimos dos reuniones con dos empresas, una experta en puertos, que es la que está haciendo el llamado Metro Elevado Bogotá, y otra experta en ferrocarriles, que es la que tiene en sus manos un proyecto que se llama el Tram de Occidente de Bogotá. Entonces, en el primer caso, la empresa sobre el metro, hay coincidencia en que técnicamente se pueden desarrollar en la primera línea dos fases, una primera elevada y una subterránea, utilizando los estudios que en mi alcaldía se hicieron y los estudios que se han hecho en las siguientes alcaldías. No implicaría mayores demoras, técnicamente es posible, jurídicamente también. pregunta es políticamente. Puntos suspensivos. Puntos suspensivos. Y ahí empieza la polémica. Gustavo Petro, que entre otras cosas ha sido invitado por parte de Joe Biden junto con otros mandatarios el próximo 3 de noviembre a una reunión para abordar los temas geopolíticos a nivel internacional. Debo decirle que esta es una reunión que se da, José Ángel, desde hace mucho tiempo y donde Joe Biden, bueno, en principio lo hacía de forma telemática con los tiempos del COVID, ¿no? Y ahora pues es de forma presencial. El caso es que a raíz de la no condena de Gustavo Petro a los ataques de Hamas, existía la duda si el gobierno de los Estados Unidos iba a tomar algún tipo de represalias contra él. Pero con la invitación a esta reunión, digamos que se le da ese margen de libertad o ese campo de maniobra a Petro para que piense en lo que quiera y no por ello deje de participar en las reuniones donde se abordan los temas de mayor interés a nivel internacional. Y seguramente el tema de Gaza va a salir a relucir, igualmente la seguridad de Israel, porque son ahora mismo uno de los principales temas de la geopolítica mundial. Lo importante, Jorge, ahorita es ver cómo desde la virtualidad no es posible hablar de estos temas diplomáticos. La diplomacia es face to face y hoy en día es importante estar presente en estas cumbres. Que, bueno, Petro creo que estos días ha hecho un trabajo de tratar de arreglar la situación, el desaguisado que hizo. Tuvo reunión con los embajadores tanto de Palestina en Colombia como de Israel y trató de visualizar hacia un contexto diferente el tema del conflicto armado en este momento en Oriente Medio y en Jerusalén. Sí. Así que pues, por vamos lo a ver menos, qué es lo que pasa. Por lo menos se permitió la foto con los embajadores de Israel y Palestina y de esa forma pues quizás de cara a la comunidad internacional aplacó un poco las aguas, pero luego siguió retuiteando o tuiteando. Es una verdadera máquina de hacer de... En 23 caracteres. Sí, sí, yo creo que es un adicto, ¿eh? Yo no sé perfectamente. Menos mal que ya no está entre los menores de edad, ¿no? Sí, obviamente ya lo tiene. Sí, pero interesante que el presidente Joe Biden le haya invitado. Me parece quizás un guiño también a Colombia en general, de que le tienen presente. Continuamos en el Café Mañanero. En breve estaremos repasando los titulares de los principales periódicos. También estaremos compartiendo una entrevista con el cónsul de la República Dominicana en Barcelona y muchos temas más para abordar. Estás escuchando Latinos FM 107.9. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Bueno, vamos. El Café Mañanero, efectivamente. Ahora con la prensa desde España hasta América Latina y empezamos con el diario El País, que destaca hoy en portada. El PSOE y Sumar cierran su pacto para reeditar la coalición. Estamos hablando de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, que de esta forma ya le hace lazo a lo que será su investidura. No se sabe cuándo. Fotografía de portada entonces, efectivamente, para Pedro Sánchez y Yolanda Díaz firmando el acuerdo. Hay más titulares. Bruselas y el Banco Central Europeo temen los riesgos por el retraso de las reglas fiscales. Y sobre la situación en Israel y Palestina, la jornada más sangrienta en Gaza. Más de 750 muertos en un día de intensos ataques, según el gobierno de la Franja de Gaza. Siempre también hay que anotar eso, según Hamas y según el gobierno de la Franja de Gaza. No hay forma de verificar lo que allí realmente ocurre. Lo que sí es cierto es que está de por medio una población. José Ángel Londoño, vamos con un otro periódico. Diario El Mundo, una exclusiva. Puigdemont exige a Sánchez reconocer la nación catalana en un acuerdo paralelo a la amnistía. Los detalles de la negociación del PSOE y Junts, reuniones cara a cara, seis negociaciones y la semana del 6 de noviembre como fecha límite. Vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales diarios de América Latina. La actualidad de América Latina, el café mañanero con lo más importante de cada país. Vamos ahora con la prensa latinoamericana, efectivamente, lo hacemos con el diario El Clarín de Argentina. La mirada política en América Latina está puesta precisamente en el balotaje y en este orden de ideas. Con aval de Massa, recordemos, el candidato de alguna forma oficialista o que recoge el oficialismo, se bajó Santoro y Macri y asume en la ciudad. No habrá balotaje porteño. Macri estaba a décima de ganar en primera vuelta. Continuamos repasando los titulares de los principales periódicos. Efectivamente, Jorge, diario El Deber de Bolivia, gobierno lanza plan de acción inmediata contra incendios. Felicitamos que se hayan iniciado procesos, pero en este cielo no es suficiente. Vamos ahora con la prensa de Ecuador. El diario El Expreso destaca hoy en portada el voto telemático. Los asambleístas electos cuestionan la pasividad del Consejo Nacional Electoral. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Vamos ahora también con el diario El Tiempo de Colombia, el principal diario de los colombianos. A ver qué trae hoy en portada. Destaca que Bogotá, ¿cómo fue el debate definitivo de los candidatos a la alcaldía? Es el segundo cargo más importante del país, el alcalde de Bogotá. No se guardaron nada. Y es que el próximo fin de semana habrá elecciones regionales en Colombia. También destaca que el presidente Gustavo Petro fue informado de que se habló de lo que se habló en la reunión de la Procuraduría y la cúpula militar. Duró más de 3 horas y al finalizar, Margarita Cabello, que es la procuradora, dio una rueda de prensa. Bueno, la situación política del país. Más titulares de los periódicos. Diario El Comercio del Perú. MRTA dictan 18 meses de prisión preventiva contra 4 investigados por la matanza de las gardenias. Entre tanto, el Diario Libre de la República Dominicana destaca cómo serán los pabellones para indocumentados en que construirán migración. Especialmente para los migrantes provenientes de Haití. Son los titulares de los principales periódicos. Momento para escuchar también a Carlos Angulo, que nos comparte las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en Internet? Carlos Angulo. Lo más comentado en redes sociales tenemos el hashtag The Woman in Me. Se trata de la autobiografía de Britney Spears que ya se encuentra a la venta en todo el mundo. Entre otros, los nombres más importantes tenemos el de Bellingham por su participación en el partido del Real Madrid frente al SC Braga el día de ayer en la Champions League, al igual que el hashtag de Grand Theft Auto 6 sigue formando parte de las tendencias de los videojuegos, mientras que nombres como el del PSOE y Sumar forman parte de lo más comentado debido a los anuncios de Yolanda Díaz durante la tarde de ayer martes, mientras que hoy se celebra el Día Mundial de la Pasta y es uno de los hashtags más populares del día de hoy junto con el hashtag mitad de semana y el hashtag buenos días y feliz miércoles, resumiendo a esta hora lo más comentado en redes sociales. Gracias, Carlos. Y es el momento también de compartirle más acerca de ese encuentro de dominicanos en Barcelona. Estuvimos hablando con el cónsul de República Dominicana en esa ciudad. Vamos precisamente con esta breve entrevista. Ahora nos acompaña Antonio Gómez Peña, que es el cónsul de la República Dominicana en Barcelona. Señor cónsul, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias y sobre todo agradecer que nos acompañen en este evento que es para la diáspora dominicana tan importante, tratándose del quinto encuentro de los dominicanos en España, que se realiza aquí y ahora nos tocó aquí en la ciudad de Barcelona. ¿Qué le está pareciendo entonces este encuentro de nagüeros? Residentes en España, el quinto perfectamente lo decía, Sí. Y bueno, se trata de una iniciativa que fortalece la integración de los dominicanos y en particular de en la provincia María Trinidad Sánchez. Sí. Mira, la verdad que es un este año que el Senado de la República Dominicana ha declarado la provincia, como tú comentabas, como lugar ecoturístico. Entonces para nosotros es un orgullo, nos acompaña en el día de hoy el senador de la provincia. Es un gran encuentro para que la comunidad, todos esos nagüeros, como llamamos nosotros, nos acompañen y de alguna manera mostrar a las ciudades que nos acogen aquí en España y en Europa que también nosotros los dominicanos podemos tener encuentros de esa magnitud. Ya ustedes ven, tenemos un fin de semana lleno de actividades deportivas, actividades culturales, actividades empresariales, por lo que la verdad que es un gran encuentro y que queremos que se siga haciendo, no solo de los nagüeros, sino de las diferentes provincias que viven, residen aquí en España y en Europa. La verdad es que es una experiencia, una iniciativa digna de imitar por parte de las comunidades de otras provincias. Sí. El señor cónsul tomó posesión del cargo recientemente. El señor cónsul, que también esta sea la oportunidad para que nos cuente cómo va su gestión. Bueno, la verdad que estamos muy contentos. Desde que llegamos hemos hecho algunos cambios, hemos aumentado el horario de atención al ciudadano. Antes abríamos de 9 a 3 de la tarde y ahora abrimos hasta las 7 de la noche. Hemos habilitado una línea 24/7 donde se puede llamar a cualquier hora y cualquier día, donde cualquier ciudadano que tenga un percance, un accidente, una pérdida de documentos, podemos darle una atención inmediata. En ese mismo modo, se está preparando una serie de encuentros a nivel comercial con todos los profesionales o empresarios dominicanos, de origen dominicano, para que así puedan, de alguna manera, sentirse apoyados por el consulado dominicano en Barcelona. ¿Qué valoración hace de la diáspora dominicana aquí en Cataluña? Porque, bueno, la jurisdicción va más allá de la ciudad de Barcelona. Sí, bueno, realmente el consulado dominicano en Barcelona, geográficamente, es el responsable de Cataluña, de Andorra y Aragón, donde residen aproximadamente 65, 70 mil dominicanos. La verdad es que la diáspora está muy contenta. Los ciudadanos se sienten, con toda la labor que estamos realizando, se sienten muy acompañados, encuentran en el consulado la casa del dominicano. Entonces, venimos haciendo una serie de conferencias también, que se hacen prácticamente 2 o 3 al mes, donde se está dando apoyo empresarial, psicológico, de los cambios de leyes, de los programas que está implementando el gobierno del presidente Luis Abinader para los dominicanos en el exterior. Señor cónsul, muchas gracias por acompañar a la comunidad de Nagua en este encuentro. Sí. Y le deseamos, por supuesto, muchos éxitos al frente del consulado. Muchas gracias y aprovecho la ocasión para invitarlo un día que vengan al consulado a ver lo que estamos haciendo y así toda esa audiencia que ustedes tienen en su programa de la diáspora puedan ver de primera mano lo que estamos haciendo para los dominicanos. Muy amable por su invitación y estaremos atentos precisamente para visitar entonces el consulado de la República Dominicana en Barcelona. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Atención Valencia, Latin Palace Eventos presenta Giancarlo Centeno en concierto. Y con él, Osmar Pérez. Dile que en tu vida hay otra persona. Próximo viernes 3 de noviembre en la Sala Canal. Adquiere tus entradas en latinpalaceventos.com y El Corte Inglés. Si está cansado o cansada de acudir con falsos brujos, con falsos charlatanes, con personas que digan curar, ayudar, usted no ha encontrado la solución a su problema, llame ahora mismo. 600-572-844. Repito, 600-572-844. Soy el maestro Sebastián Pérez.